El número que nunca existió. Me desperté a las 2:27 a.m. por una notificación, un mensaje de un número desconocido. No tenía foto. No tenía nombre. Solo decía, ¿por qué no respondes? Pensé que era un error. No respondí. Un minuto después llegó otro mensaje. Sé que estás despierto. Miré alrededor de mi habitación. Oscura. Silenciosa. Respondí. ¿Quién es? Los tres puntos aparecieron inmediatamente. Escribiendo. Mírame. Sentí un escalofrío. ¿Dónde? No respondió. Pasaron unos segundos. Luego llegó otro mensaje. Detrás de ti, no. Mi corazón se aceleró. No me había girado. No había dicho nada. Escribí. Esto no es gracioso. Respuesta inmediata. No estás solo. Me levanté de la cama. Encendí la luz. Nada. Revisé puertas. Ventanas. Todo cerrado. Volvió a escribir. Apaga la luz. No lo hice. El celular vibró otra vez. Así no puedo acercarme. Mis manos empezaron a temblar. No respondí. Pasaron varios minutos. Silencio. Pensé que había terminado. Entonces llegó una foto. La abrí. Era mi edificio, tomada desde afuera. Mi ventana estaba iluminada. La fecha decía, ahora mismo. Corrí hacia la ventana. Miré hacia la calle. No había nadie. Otro mensaje. Te veo. Cerré las cortinas de inmediato. Mi respiración era rápida. Escribí. ¿Qué quieres? La respuesta tardó más esta vez. Los puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron. Finalmente llegó el mensaje. Que respondas. Pantalla se quedó en silencio. Esperé. Nada más llegó. Intenté llamar al número. No existía. Literalmente decía, número no disponible. Pensé que todo había terminado. Hasta la mañana siguiente. Abrí la aplicación de mensajes. La conversación ya no estaba. Había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Pero había algo nuevo. Un contacto guardado en mi teléfono. No tenía nombre. Solo un número. Y debajo, decía, última vez activo, hace un minuto.